Hola, amiguitos. Walt Disney me ha encargado que les cuente el cuento de Peter Pan. ¿Listos? Escuchen. Había una vez tres niños. La niña mayor, Wendy, Juan y Miguelito. Todas las noches Wendy contaba un cuento a sus hermanitos Juan y Miguelito. Y esta noche les contaba como siempre el de su héroe favorito en el país de nunca jamás. ¿Peter Pan? Sí, Juan. ¿Y el Capitán Garfio el pirata? Sí, Miguel. Se encontraron en un duelo terrible. Zing pasó silbando la espada del capitán. Peter tiró un tajo y su puñal le cortó al pirata una mano, que fue a caer dentro del hocico del cocodrilo. ¿Por eso el capitán en vez de mano ahora tiene un garfio? Sí, y juró vengarse de Peter Pan aunque le tomara el resto de sus días. Wendy no sabía que afuera en la ventana la escuchaban Peter Pan en persona y la pequeña hada Campanilla. Bueno, por esta noche eso es todo. Hasta mañana, hermanitos. Hasta mañana, Wendy. Hasta mañana, Wendy. Peter esperó a que los niños se durmieran y entonces... ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Peter Pan! ¡Y Campanita! ¡Vamos, Wendy! Quiero llevarte al país de nunca jamás. ¿A tu isla maravillosa? ¡Qué alegría! ¡Juan! ¡Miguel! ¡Nos vamos con Peter Pan al país de nunca jamás! Un momento. ¿También ellos creen en los cuentos de hadas? ¡Sí, creemos, sí! Bueno, pueden venir. ¿Podremos perseguir indios en tu isla? ¡Claro que sí! Los niños perdidos les ayudarán. ¿Los niños perdidos? ¿Quiénes son? Son los que forman el ejército de Peter Pan, ¿recuerdan? Cuando un niño se extravía, se va a vivir a la isla con Peter Pan. ¿Y cómo iremos nosotros? Iremos volando. Pero antes, cúbrelos con polvo de hada, Campanita. Y ahora piensen en algo bello, encantador. Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. Como aquella Navidad en que viste al despertar juguetes de cristal. Volarás, volarás, volarás. Si goza tu corazón, y en tu vuelo de ilusión a la luna llegarás y al verte tan feliz volarás, volarás, volarás. Por las nubes te sentirás libre de tribulación y en el mundo de nunca jamás todos tus sueños lograrás. Sentirás renacer la ilusión. Infancia feliz, tu niñez vuelve a vivir. Y en tu alma una canción de alegría llevarás, la gloria alcanzarás. Volarás, volarás, volarás, volarás, es Wendy, la segunda estrella a la derecha. Volaremos hasta que amanezca. Piensa en tu infancia feliz, tu niña vuelve a vivir. Y en tu alma una canción. Todos salieron por la ventana volando hacia el país de nunca jamás. Mientras tanto, el capitán Garfio navegaba con el mismo rumbo y sus piratas cantaban así.